Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Richard Wagner. ¿Quién es mi padre? ¿Quién soy yo? Padre mío, el más bendito de los héroes. Pues queremos dedicarle el programa a los padres, porque este domingo es el Día del Padre. ¿Y quién meditaba, quién pensaba, quién cuestionaba la figura del padre mejor que Richard Wagner? Estamos en la última escena de una de las últimas obras maravillosas, conocida como el Parsifal, de Richard Wagner. En esta escena los caballeros traen a Morfas ante el santuario del Grial y el féretro donde reposa su padre Titurel, a quien invoca para ofrecerle descanso en sus sufrimientos y desea unirse a él en la muerte, y le dice: Padre mío, el más bendito de los héroes, escena pareciera que después de una vida de búsqueda en donde niega la existencia de Dios como Nietzsche y dice Dios ha muerto, parece que al final de su existencia Richard Wagner, cuando escribe el Parsifal, se reencuentra con el Padre Eterno, pues es aquí donde los caballeros del Grial urgen apasionadamente a Amfortas que descubre al Grial de nuevo, pero iracundo dice que nunca más realizará el oficio ante la Sagrada Copa, ordenando a los caballeros que lo maten si así lo desean y acaben una vez más con su sufrimiento, pues no se siente digno para celebrar al Santo Grial. En ese momento Parsifal se adelanta y dice que solo un arma puede sanar la herida que tiene. Solo sirve un arma. Esa arma es la lanza que tenía Longinos, con la que atravesó el costado de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta lanza Parsifal toca el costado de Amfortas, que queda curado y absuelto de su culpa. Es así como el mismo Parsifal ordena que se descubra el Grial, esa copa en donde nuestro Señor consagró su sangre en el vino en la última cena, y también Longinos tomó la sangre de nuestro Señor cuando traspasó su costado. Es ahora que Parsifal, reemplazando a Amfortas como celebrante, mientras tanto los presentes se arrodillan. Kundry, que fue la mujer que había hecho caer en la lujuria Amfortas, liberada de su maldición y redimida, cae sin vida al suelo, al tiempo que una paloma blanca, a la idea de un Espíritu Santo, desciende sobre el Grial y sobre Parsifal. El coro entona un canto de acción de gracias. Es así como Richard Wagner reencuentra al Padre. y si consideramos a Beethoven como uno de los padres de la música, Gustav Mahler afirmó: solo hubo Beethoven y Richard Wagner. Después de ellos, nadie. Pues este es el final del Parsifal, que más que una ópera es considerado pues un festival de consagración escénica. Y ese es el hermosísimo preludio del mismo Parsifal. Si vemos el nacimiento de Richard Wagner, es en Leipzig, en la Confederación del Rin, en el año de 1813. Él muere en el Reino de Venecia, en Italia, a los 69 años, en 1883, después de una vida tremendamente fructífera en música, en filosofía, en literatura, en poesía. El Ministerio de Educación Nacional, de la Cultura, de la Televisión de Bélgica, en el año de 1999, realizó una semblanza maravillosa sobre Richard Wagner, escrita por Marie-Dominique Blanc. Vamos a escucharla. Nietzsche. Dios ha muerto. Wagner. El arte debe recobrar el carácter social, religioso y sagrado que ya tuvo en la Grecia antigua.

Nietzsche dijo: la espiritualidad cristiana de esta obra es decadente. Además, no puedo soportar esa música, cuya única misión es atacar los nervios. De ser un admirador, Nietzsche se ha convertido en uno de los más furibundos adversarios de Wagner. Parsifal es un éxito. Wagner está en la cumbre de su gloria. No obstante, sus angustias existenciales son más profundas. ¿Quién es mi padre? ¿Quién soy yo? Parsifal es como el resto de sus héroes, Sigmundo, Sigfrido o Tristán, todos en busca de sus padres. Agotado y deprimido, decide marcharse a descansar a Italia con su familia. El 13 de febrero de 1883 muere en Venecia a causa de una fulminante crisis cardíaca. Cosima queda desolada. El Festival de Bayreuth sobrevivió a su creador. Cosima se hizo cargo de su dirección durante 40 años y después sus hijos y sus nietos. Hitler lo frecuentó asiduamente. Wagner era para los nazis el arquetipo del artista germánico. Utilizaron su música y recuperaron sus inaceptables escritos antisemitas. Cerrado tras la Segunda Guerra Mundial por su compromiso con los nazis, el festival reabrió sus puertas en 1951 y sigue celebrándose hasta el día de hoy. Wagner no era tan solo un músico, Wagner era un director de escena. Wagner figura entre aquellos que han inventado de alguna forma los espectáculos del siglo XXI. Para mí es el inventor del IMAX y del OmniMax, que exhiben sus pantallas gigantes en el mundo entero. Era un hombre conectado con el futuro de una forma absolutamente increíble. Bueno, pues hoy hemos tomado como leitmotiv, uno de los grandes creadores del leitmotiv, Richard Wagner, el leitmotiv del padre. ¿Quién es mi padre? ¿Quién soy yo? Y en este Parsifal maravilloso, en donde dice: Padre mío, el más grande de mis héroes. Pues sí, para nosotros nuestro padre es el más grande de los héroes. Estábamos comentando aquí con Soledad Macías en la cabina de transmisión sobre estas óperas, estas obras de Richard Wagner. Parecieran un poco difíciles para nosotros en un idioma muy ajeno como el alemán, con una temática difícil, ya que pues la pretensión de Wagner de hacer del arte una religión, de hecho, como le llama a este Parsifal, que es una consagración escénica. Y vemos que al final, pues de alguna manera regresa, se separa de Nietzsche y regresa a los valores cristianos con este santo grial y con la espada de Longinos. Pues ya en otra ocasión estaremos analizando y escuchando un poco más de la maravillosa obra de Richard Wagner. Pero vamos a terminar el programa con La muerte de Isolda, en esta ópera de Tristán e Isolda, que se describe a veces como punto de inicio de la música académica contemporánea. Ya sabemos que Wagner influye no solo en la música, sino también en la filosofía, en la literatura, en las artes visuales y el teatro. Hizo ya, como comentábamos, pues construyó su propia ópera para estrenar sus obras. Terminamos el programa con Tristán e Isolda y le invitamos a que nos siga sintonizando cada miércoles a las 11 de la mañana, aquí descubriendo el maravilloso mundo de la voz humana.